En la red, la marca de Carlos Heller. Estábamos comentando con Carlos cuando escuchábamos el info. No sé si es un chascarrillo o comentario al paso. ¿Qué hace Gianni Infantino en la reunión del G20? Es una pregunta probable. Para. La otra es, epa, si hablas de la FIFA estás hablando de la multinacional más importante del mundo, si querés. ¿Por qué no tendría que estar? Pero al G20 yo he visto que están, que es la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, el Banco Mundial, el presidente de la FIFA, la verdad que me sorprende. Bueno, pero todo marcha muy, muy, muy bien. Esto es de Duhovne de la semana. Estamos muy tranquilos con el dólar, muy tranquilos con que los movimientos son muy suaves, y muy tranquilos con que la economía está muy encarrilada. Sí. Y que se esperan meses de mucha tranquilidad. Estabilizamos la economía sin romper con los contratos ni cambiar las reglas del juego, dijo. Uh-huh. Esa es la frase. Yo la vincularía con otra que el mismo día apareció en Clarín en un comentario de Bonelli sobre lo que dijeron los empresarios en esa reunión. Versión Bonelli, de la misma reunión en la que habló Duhovne. Nadie va a arriesgar dinero hasta que se aclare el panorama electoral del 2019. Y más con también las encuestas que están circulando. También Wall Street avisó, están resueltos a congelar las inversiones en bonos argentinos si crece el riesgo político. Y un importante banquero internacional preguntó, ¿es verdad que las encuestas dan arriba a Cristina? Quiero decir que es un chantaje infernal, ¿no? Porque yo lo leo textual. Vos fíjate lo que te están diciendo. Nadie va a poner un mango hasta después de las elecciones del 2019. Los mercados famosos, los acreedores, el Fondo Monetario y todo el establishment, lo único que quiere saber es qué va a pasar a fines del 2019, y de eso depende la Argentina. Empiezo por esto porque creo, y si querés después terminamos con esto, porque esa es la estrategia del sistema y del gobierno de Mauricio Macri para intentar continuidad de un proceso donde si vos le preguntás a la gente o mirás las encuestas, el 80%, el 75%, el 72% te dice que está en contra, que está en desacuerdo, que no le va bien, que está peor. Que votaría un opositor. Que votaría un opositor y qué sé yo cuánta cosa más. Ahora, ahí hay una aparente contradicción, Carlos. No sé cómo lo ves vos. Porque lo que se le cuestiona al macrismo, a la par de que esto sucede, lo que acabas de relatar, de recordar, es que es muy arriesgada la estrategia de la polarización con Cristina. Pero el durambarbismo de que todo vuelva a ser Macri o Cristina, genera esto en el exterior. Sí, porque el sistema está más allá de Macri. Como ha dicho muy bien Standard & Poor's, muy bien desde el punto de vista de su visión y sus intereses, digo, para que nadie se asuste, y como acaba de decir, creo que Christian Lagarde también, que alguno lo levantó como diciendo Christian Lagarde está dispuesto a trabajar en un gobierno con Cristina. Yo tengo una interpretación distinta de lo que dijo Christian Lagarde. Tanto Standard & Poor's como Lagarde lo que dicen es, nosotros somos respetuosos de los países, no nos metemos en la política interna, son los ciudadanos y las ciudadanas de los países los que eligen los gobernantes. Lo que nosotros queremos es políticas sustentables que aseguren la continuidad de este modelo. Es decir, que ellos no eligen pero vetan. Puede ser para ellos potable Macri o cualquier otro. Ajá. Que les dé garantías similares de que los ejes fundamentales de este modelo se van a mantener incólumes y no van a tener cambio. En otras palabras, que si Macri tuviera que ser un fusible no tendrían problemas. No, y si surge la famosa tercera vía en esa cuestión de la que algunos dicen, de los que dicen, no, yo a Macri no lo quiero, pero no quiero volvería a votar atrás. A Cristina. Uh-huh. Entonces puede ser que esto que se está gestando, que esta semana dicen que va a tener una nueva reunión, Massa, Urtubey, etcétera, etcétera, tendiente a crear esa famosa tercera opción. Lo que pasa es que en política las cosas son más complejas y bueno, también puede ser que haya la cuarta opción, es decir, que todos terminen siendo una gran paso porque triunfe la idea de que el límite es Macri y que en definitiva sea el voto ciudadano el que termine diciendo quién representa mejor esa alternativa, esa opción, para que el 9 de diciembre se termine esta etapa de la vida argentina y empiece una etapa diferente. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Hace un rato hablábamos con Aronskin de lo escaso de definir como guerra comercial la actual relación entre Estados Unidos y China. Pero lo cierto es que casi todas las miradas se dirigieron a la cena de Trump y Xi Jinping, aprovechando la presencia en el G20, y se podría decir que monopolizó la atención de los medios y de los analistas. Pero poco se dijo, si es que algo se dijo, me refiero mediáticamente, de la reacción de Trump frente a un anuncio muy puntual, ¿no? El de la General Motors. Sí, pero hay muchas cosas de las que poco se dijo y que llaman la atención, ¿no? Porque hay cosas que de pronto se instalan y parecen las principales. Uh-huh. Y de pronto pareciera que hay otras que son más importantes, pero que no ocupan lugar. Primero habría que empezar, si querés, por el final, valga lo paradojal de la forma de decirlo, que todo lo que vemos en los medios parece centrado en una gestión de buenos amigos, a ver si logramos una declaración donde no se peleen. Uh-huh. Y es una subestimación a los problemas de fondo que realmente están en juego. Entonces, creo que ahí hay que encuadrar el ejemplo este, que tiene varias consideraciones. Donald Trump, ante el anuncio de la General Motors de cerrar 4 plantas en Estados Unidos y una en Canadá y despedir 14.500 empleados, dijo textualmente: muy decepcionado con General Motors y su CEO, Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. No hay ningún cierre en México y China. Presta atención a esto, porque esta es la clave. Estamos literal de Trump, ¿eh? Sí, él no está tan enojado por el cierre de las plantas en Estados Unidos. Está diciendo, no hay ningún... Esta es la guerra comercial, no hay ningún cierre en México y China. Los Estados Unidos, esta es la otra cosa de lo que dijo Trump, salvaron a General Motors y este es el agradecimiento que recibimos. Ahora estamos contemplando la posibilidad de recortar todos los subsidios a General Motors, incluso para los automóviles eléctricos. Mira cuántas cosas para hablar. Me acuerdo de la histórica frase, vos también te vas a acordar, lo que le hace bien a la General Motors, sí, le hace bien a los Estados Unidos. Claro, pero fíjate que acá, no, si vos decís, ¿qué es guerra comercial? Y acá nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. Ya no es un problema de naciones, es de corporaciones. Uh-huh. El problema es que la norteamericana General Motors mantiene sus plantas en China y en México porque tiene mano de obra barata y gana más plata que manteniendo las plantas en Estados Unidos. Entonces, el origen del capital, que sea una corporación norteamericana, a la General Motors le importa poco. Lo que le importa es el balance. Y el balance dice que ganan más guita fabricando autos en China o en México que fabricándolos en Estados Unidos. Primera consideración que yo creo que hay que tener en cuenta. Trump reclama por la desigualdad, reclama porque ese es el problema de la guerra comercial. Las corporaciones Lo hablábamos con Aaron Skinantes. Las multinacionales están en China, son las multinacionales de él. Son las multinacionales de Estados Unidos y de otros, porque uno podría decir, lo que pasa es que el capital no tiene pan, uh-huh, tal vez. Sí, sí. ¿Eh? Pero las multinacionales cuyo capital de origen es estadounidense en lo fundamental, se instalan en países de bajo costo laboral y bajo costo impositivo, y desde ahí, en el marco de la globalización, exportan al mundo. Por eso, la pelea de China, que quiere abrir, y de Estados Unidos, que quiere cerrar en esta cosa que parece loca e incomprensible. La otra cuestión que quiero traer a colación, porque tiene que ver con nuestras políticas locales, es que, oh sorpresa, el gobierno de Estados Unidos, es decir, todos los contribuyentes, el 95% de los contribuyentes, no sé si la hija de Trump le hará la misma pregunta a Trump que la hija Antonia a Macri, de pronto se enteran, tal vez ya lo sabían, que en Estados Unidos se subsidia el funcionamiento de una multinacional que fabrica autos. Fíjate que dice dos cosas Trump. Nosotros la salvamos. Es decir, la nación se hizo cargo de que la multinacional no quiebre con recursos públicos. Y además la subsidiamos para que siga produciendo, investigando, etcétera, etcétera, etcétera. No era que el subsidio es mala palabra, que va en contra de la competencia, etcétera. Y resulta que en el centro mundial del capitalismo, donde todo parece libre competencia, iniciativa, meritocracia, etcétera, etcétera, yo digo, piensa en esto, la General Motors, oh sorpresa, tiene subsidio por los Estados Unidos. Yo te diría, sabiendo luego cómo Estados Unidos se encarga de trasladar sus costos al mundo entero, que el mundo entero está subsidiando a la General Motors. Escúchame, y además, mirá si esto tiene relación con el caso de aerolíneas. Por eso te digo. Estados Unidos subsidia a Boeing, igual que Europa lo hace con Airbus. Con Airbus, y nadie le tiene... ¿Por qué? Y porque está claro que ese tipo de emprendimientos no se le puede trasladar al consumidor directo todo el costo. Pero no entender eso, no solo para el caso de aerolíneas, no entender que la economía es un sistema de vasos comunicantes, que el Estado tiene la obligación de regular, que los impuestos sirven para hacerse cargo de los excesos de riqueza que se acumulan en un extremo, para que puedan servir, para que en la otra punta se resuelvan problemas de inequidad. Y entonces, si eso se olvida, pero claro, yo te voy a dar un dato que por ahí a vos te va a sorprender. Según Oxfam, es la una organización ONG, bueno, de hecho estuvo aquí Rosa Cañete, claro, la semana pasada, sigue los temas de la riqueza en el mundo, sí, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Según Oxfam, el 82% de la riqueza generada en el mundo en 2017, voy a repetir, el 82% de la riqueza generada en el mundo en 2017, lo que todo el mundo generó de ganancia, uh-huh, por todo la producción, las exportaciones, los servicios, el turismo, el sistema financiero, la ganancia mundial, sí, el 82% fue apropiado por el 1% más rico del planeta. Es decir, no hizo más que contribuir a aumentar la concentración de la riqueza. Algo que, curiosamente, la directora gerente del Fondo Monetario, nuestra conocida amiga Christian Lagarde, de la que todos debemos enamorarnos, y cuesta, se ve que cuesta, publicó en el blog del Fondo. Es interesante leer, porque yo voy a decir algo que vengo diciendo estos días. Miren que yo no tengo fuentes especiales. Todo esto que yo digo es público, solamente buscarlo. En el blog del Fondo, Diálogo a Fondo, el blog del Fondo Monetario sobre temas económicos de América Latina, la directora gerente hace un análisis en un discurso que da con motivo de la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial. Y hace comparaciones con el presente. Y dice, fíjate, las cinco décadas que la precedieron, digo, para pensar, fueron un periodo de avance tecnológico notable. Barcos a vapor, locomoción, electrificación y telecomunicaciones. Las cinco décadas que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Sí. Fue el periodo en el que tomó forma el mundo moderno. A la vez fue un periodo de integración mundial sin precedentes. Para muchos fue la primera era de la globalización, en la cual bienes, capitales y personas pudieron cruzar las fronteras nacionales con obstáculos relativamente mínimos. Entre 1870 y 1913, en muchas economías aumentó con fuerza la exportación como proporción del PBI, lo cual es un signo de creciente apertura. Todo esto generó gran riqueza, que sin embargo no se distribuyó justa ni equitativamente. Fue la era de las fábricas sombrías y peligrosas, y de los varones, con B larga, ladrones. Fue una era de desigualdades enormes y crecientes. En 1910, en el Reino Unido, el 1% más acaudalado controlaba casi el 70% de la riqueza nacional. Señora Lagarde, empeoró. Señora Lagarde, esto que usted describe como un problema histórico, terminó en la guerra, que terminó en la guerra y que fue la causa de la guerra, hoy es mucho más grave que en aquel momento. Heller. Marcas. 21 años. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. En este momento, y salvo por algunos análisis de frivolidad acerca de looks de primeras damas y demás, en algún canal, alguna muy linda y alguna mucho botox. Mucho botox, y muy bien, Heller, hablando de esos aspectos. ¿Y por qué no mirar todo? Sí, más vale que hay que mirar todo. Además, a quien no le gusta curiosear, no jodamos. Pero digo, al margen de eso, las imágenes de París son impactantes. Hay alrededor de 50 heridos, ciento y pico de detenidos, y los últimos datos están hablando de que el conflicto se extiende a otros puntos de Francia. Esto está literalmente oscureciendo el G20 con Macron acá. Tomemos dimensión. Por lo menos hay una competencia informativa importante que tiene que ver con la puja distributiva, sí, claro. Y por qué está pasando esto, y en definitiva de qué están hablando. Pensémoslo juntos en voz alta y con toda la gente que nos escucha. Voy a hablar de un tema que casi pasó desapercibido, del G20. El G20 tenía, además de todo lo que vemos, una única reunión donde los 19 miembros, los 20 miembros se reunían a solas. El llamado retiro. Exacto, donde ni siquiera están los intérpretes. Los ministros. No, hay nadie. Deben estar, no, no tienen traducción simultánea. Bueno. Esa es la que no fue Trump. Así es. Pero se le restó muchísima importancia a una cosa que es de enorme, porque se supone que las reuniones públicas, esas que transmiten por televisión, no traen en general demasiado sorpresa, no. Ni se discuten allí cosas trascendentes. Las cosas trascendentes se discuten en las bilaterales, uh-huh. y en esa, que era la reunión del G20. La reunión del G20 era la de los 20 tipos, tipas, señores y señoras, encerrados, solitos, donde dicen si se pueden poner de acuerdo, cómo va a ser la declaración, cómo no va a ser, y después salen los discursos donde están los matices y demás. Que iba a ser de una hora y media y fue de media, además. Sí, porque no llegó el jefe. Es decir, pero es como si en el banco anuman una reunión y no voy yo. No se hace, porque ahí falta algo. Es decir, hacer una reunión para discutir los temas del comercio mundial, de la apertura y de la globalización sin Trump presente, es como hacerla sin traductores. difícilmente puedan entenderse o ponerse. Primer dato, que lo han achicado, por ahí lo vi hoy, lo encontré en algún lugar, pero debería ser la noticia. La segunda cosa es que el gobierno argentino, espero haya tomado nota debida, de que no se puede coquetear sin costo. La imprudencia de la vocera de Trump, Sarah Sanders, que aplica la misma brutalidad de Sanz en las en las cosas que dice, seguramente está explicando una cosa donde no necesariamente Macri habrá dicho estoy de acuerdo, pero donde estamos hablando de la actividad económica depredadora de los chinos. Así es, donde Trump debe haberle dicho algo así, donde le habrá dicho que quería que Argentina tome partido y se diferencie claramente, y donde Macri, que está negociando con los chinos, que tiene una bilateral con Xi Jinping, que es la única, que el único país con trato de visita de Estado de todos los que han venido, y por eso se equivocan con la banda cuando empiezan a tocar y qué sé yo cuánto, no quiere decir eso, porque en realidad sabe que desde el punto de vista de los negocios, negocios entendidos en término país, inversiones en obra e infraestructura, apoyo para la reserva del Banco Central, etcétera, etcétera, es mucho más lo que tiene en juego con China que con Estados Unidos. Entonces me imagino que Macri supuso que con el calla otorga, con el calla otorga le alcanzaba. No le alcanzó y quedó en esa situación descomedida. Queda un tema. ¿Podrán sacar una declaración que diga algo? Porque el gran desafío a esta altura, incluso lo que los medios están hablando y todos los especialistas comentan, es algo como que o no hay declaración, o la declaración es una declaración escolar, esa de buenas intenciones, y todos estamos preocupados por fortalecer la paz, el comercio, cuidar el medio ambiente, pero sin ninguna propuesta ni ningún compromiso concreto. ¿Qué va a pasar? Pasó Heller.